No queremos que nos digan lo que nos tiene que gustar. Ez dugu nahi haien edertasun iritziak inposatzea. No queremos que nos digan lo que es normal y lo que no. Ez digute esan behar zer komeni zaigun. Ez dugu Ana Obregonek non ematen duen uda jakin nahi. No queremos que nos digan quiénes son los violentos. Ez dugu nahi dena ongi dagoela esatea. No queremos que nos digan lo que es una nación. No queremos que nos digan lo que es progreso. Ez dugu nahi haien eztabaida faltsuekin guk utxatzea. No queremos que nos digan que las cosas son así y que no van a cambiar. Ez dugu nahi haiek gure gaitasunak zeintzuk diren esatea. No queremos que nos digan lo guapa que es su princesa y todo lo que ha hecho por el pueblo su rey. Ez ditugu haien gezurrak nahi. Ez dugu haiek gu manipulatzea nahi. No queremos que nos aislen. Ez dugu haien gauzen azalpenik nahi. Tenemos algo que decir y no nos callamos. Irola irratia, 107.2. Songs of love, but not for me. Las plataformas de pensionistas de Euskal Herria por los derechos sociales hemos registrado iniciativas legislativas populares por unas pensiones dignas en el Parlamento de Nafarroa y en el Parlamento de Gasteiz. Unas iniciativas legislativas populares para pedir unas pensiones mínimas de 1.080 euros y un organismo público vasco de protección y seguridad social. Salarios basura y cotización a 100 euros son igual a pensiones futuras cero. La precariedad laboral no es garantía de pensiones futuras dignas. Desde las empresas, como delegadas sindicales que somos, tenemos la obligación de trabajar y luchar por unas pensiones dignas para todos y todas. Vivo aquí, trabajo aquí, por eso de aquí quiero recibir mi pensión. Madrid, al ritmo actual de gasto del Fondo de Pensiones, no nos garantiza para nada nuestro futuro. Garanticemos nuestro futuro desde aquí. Garanticemos nuestro futuro desde Euskal Herria. Las pensiones más bajas son las de viudedad y el PP no las quiere quitar. Tengo una pensión pequeña, por eso necesito que me la complementen para poder llegar a fin de mes. Ninguna pensión por debajo de 1.080 euros al mes, porque si no, no nos llega para pagar la calefacción, el agua, la casa y todas las necesidades que tenemos los pensionistas, que paso hemos cotizado. Su enseñadura behar dugu, Gasteizko eta Iruñeko gobernuak pentsio duina berma desaten. But not for me, with love to lead the way, I've found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. I hope, alas, and also lack a day. Although I can't dismiss the memory of... Bueno, ba, mentxe izan dugu... joan danz esatera ekologistak martxan, pensionistak martxaneko... Naztu innaz. Pensionistak martxaneko... bueno, bideo bat igo dute interneten, eta bideo honen audioa entzun ahal izan dugu. Hemen ditugu pensionistak martxaneko bi kide, eta orain kontatuko digute zertan datzan haien oraingo borroka, ILP-aren kontuari buruz, ILP-aren kontuari buruz, ba bertan ari dira borrokatzen, iniziatiba legislatiba popular horren kontra ari dira borrokatzen, eta mentxe ditugu, honi buruz aldetzeko, eguerdion. Eguerdion, bai. Bai, eguerdion, muy buenas. Kontaigu zulenengo, kontadnos, ¿qué ha sido, por qué surgió esta iniciativa legislativa popular? ¿Por qué esta necesidad de de recoger firmas y presentar esta iniciativa y en qué versa esta iniciativa que habéis llevado al gobierno vasco y que finalmente ha sido rechazada? Bueno, lehen norbaitik esan du ekologistak martxan, baina ez dago horren oker. Ze pensionistak martxan ere ekologia pizkaba nahi dugu pentsioen eremuan eta baratza horretan. Transgeniko egitago ere inda eta. Orduan, zuk esan duztuna egia da. Guk berriki herri ekimen legegile bat ILP presentatuko du Gasteizko ganberan, Gasteizko legebiltzarrean. Zergatik, ba, naiz eta batez beste pensioak Euskal Herrian itxurosoak izan, 300.000 pensiodun, hau da, 150, 600 euroren inguruko diru sarrera dauzkate. Eta hori edonor daki ez dela hilabetea duin bizitzeko moduko diru sarrera. Eta Gasteizko gobernuak, o Madrileko gobernuak urtero, gainera zintzotasun handiarekin, 0,25 bakarrik altxatzen dituenez gure pensioak, etorkizuna gero eta beherago eta okerrago joango da. Eta guk Gasteizko legebiltzarrari eskatzen genion, kompleta zezala diru hori 1.080 eurotaraino hilero. Hori da gure eskaria. Sí, el día 23 de noviembre, exactamente, pues introdujimos en el Parlamento Vasco esta iniciativa porque pensábamos que iba a ser respaldada, teníamos la seguridad que iba a ser respaldada por las firmas que se exigían para ello, que eran 30.000 en este caso, en nuestra comunidad, para que esto saliera adelante. No teníamos ninguna duda, teníamos ya experiencia de cuando se planteó el tema del copago, el no al copago. Recogimos una iniciativa parecida, no fue una ILP, pero fue una recogida de firmas, llegamos a las 46.000. Entonces, no teníamos ninguna duda de que llegaríamos a ello. Por tanto, eso nos animó a presentar esa ILP, esa iniciativa popular. De todos modos, el recorrido pues fue muy breve. Ahí hay unos trámites. Teníamos la garantía de que en un mes nos tenían que responder, en un sentido o en otro, a esta iniciativa. Para ello se reunió la mesa de partidos, entonces ya tuvimos desde el primer momento, pues bueno, en principio la negativa de los partidos. De los partidos, bueno, no de todos, pero sí del PNV, de PP, de PSOE y de UPyD. EH Bildu lo apoyaba sin ninguna duda. Esto fue así. No obstante, ellos, para salvar, como siempre, su mala conciencia, no sé si su mala buena o si tienen conciencia, pero bueno, no tienen, la que creo, tengan, para mí que no. La que tengan, o si es que la tienen, pues entonces lo que recurrieron es a la varita mágica que ellos siempre tienen y a la carta que siempre tienen guardada. En este caso era una consultoría, bueno, un grupo de observadores jurídicos, ¿no? La consulta siempre a la ley, ¿no? A la ley. Entonces ellos sabían perfectamente que desde ahí lo iban a cortar y efectivamente así sucedió. Los observadores jurídicos estos en un principio no vieron ninguna objeción en cuanto a las formas, en la ILP era, según ellos, perfecta en cuanto a las formas. Y en cuanto al contenido, pues bueno, había dos partes. Había una con la que ellos decían que podía seguir adelante. Era lo que Mikel ha dicho antes, la compensación hasta 1.080 euros de las pensiones mínimas que en estos momentos pues existen, que son menos de 700 en miles y miles de pensionistas. Hasta ahí, eso sí, porque pedían que podía ser así. Pero lo de crear un órgano propio que gestionase las pensiones desde aquí, ¿no? Desde la comunidad, eso era. Ya les chirriaba un poquito más. Entonces, pues ahí. Hasta ahí. Ese fue el recorrido que tuvo. Porque luego, pues también negaron la otra parte, la de la compensación. Desde los partidos también la negaron. Y nosotros pues lo recibimos el día 23, la respuesta oficial, el día 23, justamente después de las elecciones, ¿no? Tocaba así, claro, era un mes lo que tenía, disponía, coincidió con que después de las elecciones, pues, después de haber hecho propaganda, sobre todo el PNV, de que las personas son lo más importante, las personas son lo primero, etcétera, etcétera. Pero tranqui, bueno, que igual vuelve a haber elecciones dentro de poco, así que... Bye, pues lo tendremos muy presente, muy en cuenta, bye, bye. Galdera txobat, ze motatako ekintzak egiten dituzue guzti hau, ba, jendeari jakinarazteko, zuen borroka mundu guztiak ikuste zan? Bueno, guk pensionistak martxan bezala, ego Euskal Herriko lau herrialdeetan daukagu plataforma, lau plataforma elkarrekin koordinatuak, eta hor bakoitzak bere autonomia dauka ekintza batzuk edo ez egiteko. Esate baterako Gipuzkoan, estruktura soziala ere diferentea delako, herri askotan egiten dute hilero behin, ba, punturen bat edo besteren aldarrikapena, eta jende, bueno, erantzun onarekin. Guk Bizkaian esate baterako, eta berriro ere Bilbo kalako zentro bezala egiten duelako, Bilbon daukagu gehien bat antolatuta, iz eta herrietan, herrietatik etortzen diren asko, eta hor ere hilero egiten dugu elkarreteratze bat, ja regularki. Eta hor, bueno, azpiegitura batekin aldarrikatzen dugu, ba, gure egoera, proposamenak egiten ditugu, eskariak egiten ditugu, eta hortik aparte, ba, bueno, behin eta berriz joan behar izaten dugu Gasteiza edo parlamentuaren aurrera, entrevistak ere euki ditugu eurekin, esate baterako kopargoaren inguruan, egin genuen beste eskari bat, lege itxura ari gabe, baina bai eskari ofiziala, 46.000 sinadurak babestuta, eta lortu genuen batez ere pensiori bajuenak, hau da 18.000-tik berak urtean kobratzen zuten entzat, ba, kopagoa bertan bera gelditzea, osea, gobernuak berritzultzea hankobratutakoa. Horren gauza txikia dira, baina zenbait ekonomiatan importanteak dira. Eta horrelako beste gauza bat ere egiten dena da, bueno, asambladak, prensa erabiltzen dugu, bueno, nola baitere gure momentu honetan, gure inderra batez ere kontzientzia bat sortzean datza. Hori landu nahi dugu. Ez daukagu indarrik momentu honetan oraindik gobernuan kazgora jartzeko. Ez, naiz eta 125 izan, eh? Osea, somos el casi el 25% de esta sociedad, ¿eh? Sí. Bueno, y no vamos a hablar de nuestra aportación al Producto Interior Bruto, pero a pesar de estar jubilados, pero podríamos hablar, sí, sí. Bien, ahí está claro que nosotros nos ha tocado organizarnos prácticamente desde las últimas reformas, tanto laborales por una parte, eso lo vivimos, porque todos las trabajadoras y trabajadores, pero también las reformas de pensiones, junto con Zapatero y después con Rajoy, ¿no? Nos ha tocado vivir y ahí hemos procurado estar en la calle denunciándolo, ¿no? Con la capacidad que tenemos. Tener en cuenta, y esto creo que es conocido, pues la gente mayor tradicionalmente pues tendemos mucho a ser, bueno, pues no sé, por un sinfín de razones, bastante conservadores y bastante, pues bueno, conformistas, ¿no? Conformistas, bueno, pues mira, es lo que hay, hemos pasado peores tiempos, es lo que nos toca vivir, etcétera, etcétera, todo eso. Pero yo creo que hay mucha gente que ya se está dando cuenta y de que efectivamente, por ejemplo, la reforma de las pensiones tal y como están, y sobre todo achacar a que no hay dinero, es una gran mentira, ¿no? Y por otra parte también hay gente y mucha gente mayor que está descubriendo que lo que tras todo esto existe es un gran negocio para privatizar el tema de las pensiones, ¿no? O sea, sobre todo por parte de la banca, etcétera, etcétera. Eso es así. Ahí en ese camino es donde nosotros tratamos de incidir y sobre todo, pues eso, gracias a medios como vosotros y otros que hay por ahí, pues transmitir nuestro mensaje. Olida. Yo no sé si me voy a escapar ahí de cómo tienen organizado la entrevista aquí en Los Compas, pero me surgen un montón de preguntas oyéndoos hablar. Vale. Y quería preguntaros cómo surge la idea de organizaros, de quedar entre vosotros y entre vosotras para un poco reclamar los derechos que como pensionistas pues también tenéis, ¿no? Y me refiero, hemos vivido estos últimos años de supuesta crisis y de reformas, pues un montón de movilizaciones en las que, bueno, toda la sociedad está incluida, ¿no? Desde niños pequeños hasta personas de cualquier edad, pero igual soy de los pocos colectivos, ¿no? Como gente pues de mediana edad o de una edad comprendida entre los 20 y los 50, pues es más fácil estar en diferentes movimientos sociales. Igual no estamos tan acostumbrados a ver personas pues más mayores que sigan organizadas para reclamar sus derechos y para pedir un poco pues lo que se merecen, ¿no? Y además desde ese perfil, desde un perfil de persona pues, jubilada o pensionista. Es que antes ya ha dicho Miquel, ¿no? Y es que vosotros sabéis perfectamente, porque lo habréis vivido y lo viviréis en vuestras propias familias, sí. O sea, es absolutamente insoportable y es humillante que una mujer, por ejemplo, ¿no? Una mujer de edad que ha estado aportando a la familia durante años y años y años todo su trabajo, que después de quedarse viuda, por ejemplo, le queden 400 euros de pensión, 600 euros de pensión, y que encima con eso tenga que hacer frente, además de a su propia existencia, incluso a la existencia de otros familiares en estos momentos, o sea, eso es absolutamente indignante. Entonces, pues la indignación, no produce más que eso, es una respuesta a veces automática, ¿no? Y otras veces pues ese automatismo te lleva a organizarte, te lleva a buscar salidas y sobre todo a denunciarlo y a buscar caminos. Yendo un poco a la historia que preguntabas y poniendo mojones, tenemos que decir, somos la primera generación de jubilados que se plantean su jubilación como lucha, vamos a decir, social. En el año 2005, vamos a poner, por poner una fecha más o menos ahí, nos damos cuenta, en ese momento empezamos ya con nuestras propias jubilaciones personales y decimos, vamos a ver, ahora te queda pasar el tiempo, pasear, ir al monte, que también está muy bien, que también vale. Pero veíamos que había que la perspectiva, y estamos hablando de años anteriores a la crisis, que muchas veces se explica todo esto con la crisis. En el año 2005 se estaba viendo el ataque que se estaba preparando contra las pensiones. Y en principio ese ataque venía de intereses privados. Los bancos, las grandes empresas, querían lanzar al mercado pensiones privadas. El gobierno vasco ayudó mucho con sus basquepensiones, que, bueno, entonces nosotros dijimos, de alguna forma habíamos también estado militando en sindicatos, y dijimos, aquí no hay ni una razón para dejar de militar. Aquí las pensiones habrá que defenderlas, porque lo que viene es serio. Ese fue el principio. Algún sindicato empezó a crear un frente nuevo de pensionistas que no respondía a las características de las anteriores. Eran gente joven, gente en pleno trabajo. Nosotros éramos jubilados, ya con nietos, etc. Y posteriormente el siguiente paso se dio a una ampliación de la base de lucha, que fueron las plataformas de pensionistas en los cuatro herrialdes. Esa es un poco la historia. Y respondiendo, creo que tuvimos casi inconscientemente el acierto de plasmar las malas intenciones que tenían los gobiernos y que después las han ido plasmando. La reforma laboral, que tiene como consecuencia un vaciamiento de las arcas de los jubilados. Nosotros hoy día, los que estamos jubilados, tenemos un promedio de 42 años cotizados. Alguna vez he leído en la prensa que vivimos como ricos, después de haber cotizado muy poco. Somos los culpables. Pero gracias a nosotros, mientras estábamos trabajando, jubilados tuvieron unas pensiones que por lo menos ellos consideraron buenas. Nosotros hemos cumplido todas nuestras, todos nuestros requisitos y vemos que nuestras pensiones cada vez valen menos a la hora de ir a hacer la compra. Esa es un poco la historia. Bai. Eta gero, beste gauza bat oso importantea da, gu konturatzen ginen, ba, hauteskundeak zirenean, zoritxarrez, gutaz gogoratzen zirela justu momentu horretan. Zergatik izango da, ez dakit. Zergatik izango da. Ba, sorry, esan baldin badugu, euneko oita bosta, baldin bagara ia, ia. Ba, begira zu, hola, joaten zirenean, ba, alako zentroetara, ez, pensioniste, jubilatuen zentroetara, eta bar, eta erakusten zieten ez dakit zer, eta esaten zieten begira. Urrengo urtean izango duzue pensioen igoera ez dakit zer, eta, ba, ez, eta ja, horrekin ziurtatzen zuten, beraien botoa izango zutela, ba, beraien zen negozioa zen hor. Hori ere, guretzatzen, ba, beste, ba, erantzuna eman beharreko, ba, osea, nahia, ez, nahia, eta nahi ez. Eta hor ere ikusten dugu oso importantea dela, adibidez, ba, hainbat eta hainbat klub edo zentro, jubilatu zentroak, no, hori guretzat da, mingarria, benetan mingarria. Porque ikusten dugu alde batetik zenbat denbora pasatzen duten hor, hainbat eta hainbat jubilatu, gure familia, gure zehar, eta zer egiten duten, eta zer nahi duten, ba, hor, agintari horiek zer nahi duten, osea, horien gandik zer espero duten, ez? Ba, hor egotea. Eta hori, ni hablar. Claro, ni hablar. Galera, esko, ya san. Ba, segin egin. Eneri pila bat gustatzen zaite, esan duzutena, ba, hori, ja, nagusiak izan da, zelan militatzen jarraitzen duzuten, ze, karo, militatzeko arrazoi asko daude. Bai. Eta horrek nola bait, lurrera botatzen du, askotan dagoen mito hori, militantzia eta idealismoa eta gauza guzti horiek, gazteen kontuak direla besterik ez, ba, gazteak apurbet txoriburuak arelako. Osa, pertsona, zuen adineko pertsonak militatzen ikusten dugunean, argi geratzen da, borroka egiteko arrazoi asko eta asko daudela, eta ez dela soli gazteon kontua, zorionez. Bai, eta gainera guk ikusten dugu, ez, eskutik joan behar dugula, gazteria, ikusten dugu nola dagoen, ba, ikusten dugu, ezke hemen kontraesana hori da, nahi ditugu jubilazio desenteak, nahi ditugu jubilazio justuak, etorkizunean, baina ikusten dugu aldi berean ikusten dugu gazteria nola dagoen bere lan munduan, ze lan posto dituzten, ze soldatak, ze egoera laboralean dauden, ikusten dugu, ba, orain arteko erregulazio, erregulatuta zegoen mundu hori, lan mundu hori, nola bota duten hankazgora dena, eta hoien biktima zuzenak dira gazteak. Orduan guk nahitan nahi ezkoan behar dugu beraien eskutik. Hori da beste gure... En este momento la lucha, por ejemplo, de la gente en edad de trabajar y la de los jubilados es la misma. ¿Eh? Y además tenemos que decir bien alto eso. A los jubilados, desde la prensa oficial, desde el lenguaje que se utiliza en los bancos a la hora de ofrecer pensiones privadas, se nos ha criminalizado, y digo criminalizado, en el sentido de que se considera que la incapacidad del gobierno o del fondo de pensiones para hacer frente a nuestros ingresos de cada mes estriba en que hoy la gente vivimos muchos más años. Eso es cierto, no vamos a negar. Hace 20 años un trabajador cuando se jubilaba tenía una media de 6, 7, 8 años de jubilación. ¿Eh? Nosotros tenemos cerca de 20 años. ¿Eh? Pero tenemos que decir clarísimamente que están manipulando el lenguaje. La gente que vive hasta los 82, 3 años de promedio que hoy tenemos en Euskal Herria, no somos los culpables de la incapacidad del sistema para hacer frente a las pensiones. Primero, las pensiones se cubren por la gente que está trabajando y lo primero que han echado por la borda es el mercado del trabajo. Ahí tenemos 5,5 millones de parados. Tenemos unos jornales de miseria. Tenemos ofertas para crear empleo que hace, por ejemplo, Rajoy, diciendo que los primeros 500 euros, 600 euros, etcétera, no van a cotizar. Entonces, tenemos el trabajo, pues, por días, por horas. Tenemos unas condiciones para disfrutar después. Bien, a todo esto hay que decirle que es esta estructura que ellos están poniendo en marcha lo que crea la incapacidad de hacer frente a las pensiones. Nosotros hemos cumplido. Ellos ahora están cumpliendo solamente con los intereses privados a los que tienen que defender. Y la crisis les ha venido muy bien para explicar esto. Y aprovecho también el momento, me gustaría que la gente que de buena voluntad, al jubilarse, ha ido a los centros de pensionistas, ha ido a los centros de jubilados a pasar su rato libre, que vienen alrededor, que también seguramente van a tener que cambiar un poco el chip, porque el mundo que les ha protegido hasta ahora ya no es eficiente. Van a tener que salir. Antes o después van a tener que salir. Que no se conformen con la fiesta de recepción que les hace cada año el Ayuntamiento de Bilbao el Día de los Jubilados. Que rechacen esos recibimientos. Ay, ay. Vale. Y bueno, luego también hay que insistir y hay que subrayar que las pensiones no tienen por qué sustentarse solamente en base a lo que cotizan los trabajadores a lo largo de los años. Ese ha sido un sistema, ha sido el sistema, ¿no?, hasta ahora, que al que hemos estado también nosotros sometidos, porque estamos dentro de lo que es el Estado español, y ahí hay, ese es el sistema que ha funcionado hasta ahora, pero no es el único, ni mucho menos. O sea, se puede organizar otro sistema de pensiones donde los presupuestos generales aporten dinero, porque hay que decir muy claro que en Euskal Herria, en Ego Euskal Herria y en todo Euskal Herria, el Producto Interior Bruto, como dicen ellos, que les gusta tanto fardar de eso, es más alto que la media europea. Pues si es así, vayamos a tener también los porcentajes europeos que de ahí se aportan a las pensiones, por ejemplo, ¿no? Y entonces veríamos que no hay tanto problema para garantizar unas pensiones justas, dignas para todos y todas. Oriol, hola, da. Yo, escuchándoos, me acuerdo de situaciones como la ocurrida en Argentina con las pensiones, que el gobierno las privatizó y que luego ha querido recuperarlas. Pero lo que supuso para millones de jubilados y jubiladas en Argentina, de ruina, de crisis, de pobreza, no se imagino que también incluso de suicidios, un tema que tampoco, del que tampoco se habla en los medios de comunicación, pero que estoy seguro que también puede afectar a muchas personas en el Estado español y en Euskal Herria. Por supuesto va a afectar, lo que pasa es que dicen que no se puede hablar de ello en los medios de comunicación para evitar el supuesto efecto llamada o de imitación. Claro, nada más lejos, en realidad no quieren hablar de ello para no sacar a la mesa una problemática real. Y bueno, también lo ocurrido con Grecia, ¿no? Ya más cerca, aquí en Europa. Imagino que todas estas cosas las veis, ¿no? Solidad. Aparte de lo que ocurre a vuestro más cercano. Y os dan muchísimos más motivos pues para denunciar, por ejemplo, lo que comentabais de la privatización de las pensiones, ¿no? Que es lo que incluso desde los colectivos de empresarios también están presionando para que todas las personas tengamos un dinero en pensiones privadas que luego terminan saliendo a bolsa y muchas veces... Va muy bien así, ¿no? Les está yendo súper bien en Estados Unidos así con las pensiones privadas y tal. Sí. Muy bien. Con respecto a las pensiones privadas hay que decir que la gente que invierte ahí debe saber que la rentabilidad es muy inferior. Hoy, por ejemplo, con el sistema de pensiones públicas, el dinero que entra en caja sale de inmediato a cubrir las jubilaciones de la gente que está ya en esa edad. La gente que ingresa un capital o un dinero en pensiones privadas va a hacer uso de eso dentro de 30, 40 años. Y dicho por un ministro español, es tres o cuatro veces menos rentable que las pensiones públicas. Es más, tiene todos los riesgos de un negocio y de un banco privado. Ya sabemos lo que ha pasado con la crisis con los bancos privados. Y estamos diciendo otra cosa también. Aquí, muy cerca, hemos tenido la experiencia de las preferentes. Sí. El 90% de la gente que ha estado atrapada en las preferentes y en las subordinadas, sea de Eroski, sea de Fagor, sea de quien sea, eran jubilados. Sí, sí, sí. Jubilados que se han fiado de esos bancos que pensaban que eran cercanos, y que aprovechando un cambio legal que les ha permitido el gobierno vasco, han permitido que echen al mercado un veneno que, decimos, ha dejado al 90% de los pensionistas sin las pocas, sin los pocos ahorros que tenían. Luego, ya por ir un poco terminando, antes hemos comentado un poco de broma que Xavi llegaba un poquito más tarde porque venía de hacer sus recaos, ¿no? De sus paseos por la farmacia. Pero esto que he dicho así un poco de broma es un tema muy serio, porque la sanidad pública también se ha aprovechado la mal llamada crisis, aunque aquí nos gusta llamar estafa. Sí. Pues bueno, para hacer grandes recortes, ¿no? En la sanidad, y que os ha afectado mucho en particular a los jubilados y jubiladas. Bueno, al fin y al cabo, a los usuarios de las farmacias, los que más las usáis. Sí, en fin, antes habéis hablado un poco del copago. Sí, hemos hablado del copago. Hay, sobre todo, hay un tema que es lacerante y además que ataca directísimamente, y las consecuencias... no solo aquí, en todos los países donde se ha experimentado esto han sido gravísimas, ¿no? Por ejemplo, aquí ha habido unos 454 medicamentos, ¿no? Que con las últimas reformas estas de la imposición del copago, ¿no? Por ejemplo, pues de estar subvencionadas al 100% han pasado a tener que pagarse en su totalidad. Bueno, pues esos 450 fármacos, en la mayoría de los casos, son fármacos que tienen que utilizar, que los utilizan personas que tienen enfermedades crónicas. Lo cual conduce a esas personas, en los casos en los que muchísimas de ellas perciben esas pensiones que hemos dicho antes, menores de 700 euros, pues en muchos casos a renunciar al uso de ese medicamento, ¿no? Lo cual, eso es algo que puede les conlleva clarísimamente a la agudización de su propia enfermedad, ¿no? A tener que dirigirse luego por urgencias, etcétera, a ser tratados. Y demás. Es que, claro, hablemos de enfermedades tan comunes como la diabetes. Claro, es súper común en la tercera edad que necesita un tratamiento diario. Siguiendo con ese tema, por ejemplo, hay una cosa. Como persona, ciudadano, con derechos, no puedes permitir nunca, y es que te mienta. Que te mienta, por ejemplo, un consejero de Osakidetza, porque ha mentido, y lo quiero dejar bien claro, no retiro ni una palabra. En su momento, el señor Darpón dijo que esos 427 medicamentos no creaban ningún problema especial. Eran o medicamentos para problemas muy pequeños, sin mayor importancia, o eran medicamentos que tenían sustitutos de la Seguridad Social. Y yo tengo que traerle al señor Darpón una situación que he vivido muy de cerca estos días. Un familiar mío tuvo que acudir a urgencias el día 23 de este mes, del anterior, por dolores de tipo reumático, no sabemos muy bien de qué, pero por dolores fuertes. Le recetaron un medicamento cuyo primer efecto fue no quitar el dolor, pero sí crear un problema nuevo añadido, que fue una paralización del sistema digestivo. Y el día de Navidad, el día 25, tuvimos de acudir de nuevo a urgencias, y un médico, porque ya la situación era insostenible, no podía evacuar, tenía una paralización total, y le dijo que solo le podía dar una medicación que no estaba en la Seguridad Social. ¡Qué fuerte! Y le puso en un papel, sin encabezamiento sí. y nada, un papel cualquiera que tenemos. No era una receta, vamos. No, que no. Además tenías que ir tú en ese momento a buscar la farmacia, a pagarlo, etcétera. Y en ese momento te sientes burlado, es increíble. Ofendido, de modo que si llego a estar cerca del señor Darpón, le hubiera dicho que se desdijera de todas las palabras. Esas situaciones las han creado con la excusa de la crisis. Y de esas situaciones que tú vives en un momento determinado, tiene que haber necesariamente, por la sociología, por los datos, tiene que haber muchas cada día. Bueno, pues compañeros del Pensionista que Marchan, de la plataforma de pensionistas de Euskal Herria, agradeceros muchísimo la oportunidad de veros acercaros por aquí, que aquí también pega un poco el viento de más la Alaska, aunque esté saliendo el sol por fortuna. Haber estado con nosotros acompañándonos en la ridenda, en esta radio La Irola en la calle. En esta misión callejera, ¿no? Y además por dar el ejemplo de que no solo existen esos jubilados que acompañan a veces esos anuncios, ya habéis visto ese anuncio de una señora mayor que se quita de comer para darle de comer a sus nietos y se queda allí ella sola comiendo pan duro. Creando el estereotipo, ¿no? Que buscan. Las personas sacrificio. Eso es, además pueden estar ahí. Bueno. Solidaridad intergeneracional. Y para terminar... Sería yo por mis nietos mato, no por ellos. Por lo último, si nos podéis dar algún... comentar alguna forma de que cualquier persona se pueda poner en contacto con vosotros, asistir a vuestras asambleas o alguna... Bueno, pues antes Miquel ha dicho y todos los... Normalmente los... No tenemos... Antes teníamos un tercer viernes. Sí, pero bueno. Pero bueno... todos los meses en la plaza circular en Bilbo un viernes que nos reunimos, puede ser el tercero, segundo, depende, pero sí. Nosotros ahí solemos recabar los correos electrónicos y ya nos ponemos a partir de ahí en contacto con esta gente. ¿Tenéis alguna página web o algo así? Sí, tenemos una página web Pensionista que marchan a bildua arroba. Sí, comentado, tranquilo. Es que lo está aquí apuntando el compañero. Pensionista arroba, que marchan, arroba. Habitua. Gmail.com. Bueno, pues, sorry, es que ricasco. Vale. Yo también os agradezco mucho y bueno, mostrar a la gente que hacer cosas y organizarse no es solo gente, es cuestión de jóvenes y para nosotras, igual que estamos más acostumbrados a verlo, a vivirlo, pues nos es un referente y nos es un alivio en parte, ¿eh? También veros ahí con ganas y con fuerza. Eta elkarrekin lortuko dugula. Vale. O sea, lortu behar dugula. Hori da. Ez dago beste biderik. Hori da bidea. Ba, segi zeben borrokan eta beti izango dituzue Irola Erratia mikroak zabelik zuen. Ona hemen aipua, ona hemen legea, horra horkaikua, horrek ez duentzuna, maioa eta ingutea, ez, ona hemen doiua, aukeratu obea, zero eta infernua, begietan sua, belarrietan kea, ez ekotzi errua guri, urasoak, zeuen semeak ikasteko baldin badituzte arazoak, etzetan ere daude marrazoak, burlak eta erasoak, drogak eta zera pausoak, entzun, gure zaratata, ez ditugu gaslaizer, arrakasta lortzeko batzuek daukate itura, ez dago nura hemen, sonik bihotza bai, horrek gaitigu entzun dagero, saude izerritan blai, azken grabaketatik, pasa dira urteak, gauin honekin errapatzen zaituzte guztekabean asolakabeak, arreta jarri, egon adi lehena beste sarri, gauin abeste larri lari eskuak gora, jota maiukana abil zimak urtu zingenditu ez dago zer eginik izilik bizerti zintzilik edo rimekinik hainbeste lan, hainbeste rap ez daiko meni kasuri pendu izegi aurrera beti aferrik ez elibin mai guentzo manago prestu zer model ondino zeo zer itxoiten pasada zua eta jokua zidaztu gabe suabe lantzen errekalden aziz golpes golpes ikasten bizilegea idazten tari neurera lerdenak atzean taurrera nereak alboan lagunak gurean dizen emaiteak FDRNRKR suakea gizon trebeak karakudeak tira hartan zuzura denaz guraldea zuzaren alta defendak eskotan gufarrezka ez dakzi gora hendik zer den gudaz tapakea aspalditei zauriak irekitzeko irrikatu gubarnean beti nirekea doa zure birikietara lastana milakara esateko berenak gara baita gureak ere gure gurasoen amodioaren omen ondorio, zentzuk aixen Malko guztien gainetik, are guztietatik gora Errebidetik otxean, txakunen zaunkak alboan bai Eragozpenik ez, gertu neska gertu zinegin Ni beti pres, hostiaria izmotel Maltzurkeriak utxio zu profesionalei eta olerkiak ere Gren, hemen duzu zure taldea Bota zure diskak zakarrontzira eta entzun Dekorikin, harremanetan gaude Zeruko giltzak lortu, lapurtu da alde Entzun, entzun, zarataren legea Entzun, zentzun, bakar baten zedera Elbu, ez du, sekula galtzen fedea Entzuten dauzen, maiu baten koltean Entzun, entzun, zarataren legea Entzun, zentzun, bakar baten zedera Elbu, ez du, sekula galtzen fedea Entzuten dauzen, maiu baten koltean Gora gure giro, gora gure giro Gora gure giro, gora gure giro Gora gure giro, gora gure giro Gora gure giro, gora gure giro Gora gure giro, gora gure giro Gora gure giro, gora gure giro Gora gure giro, gora gure giro Gora gure giro, gora... Hombre en paro, presa de la desesperación, quemaba la semana pasada la oficina del INEM de la calle. Bueno, ya estamos aquí de nuevo, en directo, recordamos, a través del 107.5 de la FM, a través también de nuestra página web www.sindominio.net/irola. Nos podéis escuchar. Podéis venir aquí y escucharnos en directo. Exactamente, también físicamente nos podéis encontrar en el pequeño stand que hemos montado fuera de la Herridenda, en el espacio de Comités Internacionalistas. La calle Ronda número 12, exactamente. Exactamente, en el corazón del casco viejo. Bueno, pues seguimos con este programa especial de Irola Irratia, Irola Kalean. En este caso, pues bueno, tenemos ya con nosotros a Raquel de la Asociación de Padres del Instituto de Secundaria de Solocoeche. Bienvenida. Gracias. Gracias. Gracias por estar con nosotros y con nosotras aquí en este comienzo de año. Año 2006 comienza ya, pero vamos a hablar de una lucha que lleva ya más de 3 años. Una lucha que quizá algunas personas no la conozcáis, pero desde Irola llevamos siguiendo ya desde hace un tiempo. Hemos tenido la oportunidad de estar en convocatorias, de concentraciones. También hemos llegado a estar en charlas en las que se hablaba con expertos sobre el tema y en otras circunstancias para denunciar pues lo que es la contaminación electromagnética. En este caso, la contaminación electromagnética de unas antenas de móviles que desde los ascensores de Solocoeche enfocan directamente al Instituto de Secundaria del barrio de Solocoeche. Y bueno, un tema delicado porque por desgracia en el Estado español, aunque en Europa sí, no se tiene muy en cuenta, no se trabaja demasiado, pero y que tampoco aparece demasiado en los medios de comunicación y que ya está probado que sí que afectan ciertos niveles, sobre todo los niveles que se alcanzan y que están testados y confirmados que se alcanzan en el Instituto de Solocoeche, rebasan toda normativa que desde el Consejo Europeo, por ejemplo, ya está registrado, ¿no? Y entonces, desde hace más de 3 años decimos que se hace una petición por parte de la Asociación de Padres y otros colectivos para que se tenga en cuenta esta contaminación, tanto al Gobierno Vasco como al Ayuntamiento y en particular al Departamento de Educación, para que se tenga en cuenta esa pantalla, este edificio. O bueno, desde mi punto de vista estaría bien también que se cambiara la antena, ¿no? O se cambiaran las intensidades de emisión. Pero bueno, de todo esto... O que cumpliera sus leyes. O que se cumpliera la ley. Pero de todo esto vamos a hablar con Raquel. Sé que he hecho un resumen un poco a mi manera, pero yo creo que sí que por lo menos le puede servir a la gente para situarse en esta lucha intensa que lleváis desde la Asociación de Padres y Madres. Bueno, buenos días a todos y feliz año. Gracias por volvernos a dar la voz, porque la verdad que nos hace falta difundir nuestra lamentable situación. Yo quería matizar que nosotros llevamos 3 años de lucha, pero que ha sido una lucha que retomábamos de la que habían iniciado los vecinos hace 15 años. O sea que realmente la situación es lamentable por todos los lados que se mire, porque empezaron a colocar antenas en el año 2000, fueron denunciadas y bueno, a pesar de haber un real decreto al que se amparan nuestros políticos y las instituciones, que hablaba de minimizar cuando había espacios sensibles, nunca se pillaron los dedos diciendo hasta cuánto había que minimizar, a qué distancia había que poner antenas, pero había que minimizar. El ayuntamiento lo entendió como que había que dar más concesiones. De hecho, en estos momentos tenemos concesiones de 13 antenas colocadas a 30 metros de las aulas y a la misma altura de las propias clases, con lo cual la radiación que reciben los escolares es muy elevada. Nuestra petición siempre ha sido la retirada de estas antenas. El tema de apantallar era un parche que nos protegía de alguna manera, porque nos negaban la posibilidad de una reubicación de las antenas. Entendíamos que era una medida que no protegía a los vecinos, porque padecen la radiación y en esas casas viven niños y gente mayor. O sea, que la solución era totalmente, se quedaba corta. Y bueno, ahora nos hemos unido junto con la Federación de Asociaciones de Vecinos de Bilbao, junto con Biochean, la Asociación de Vecinos del Casco Viejo. Estamos también trabajando con otras plataformas a nivel del Estado español y estamos unidos para pedir que retiren las antenas de este entorno, que a todas luces es inadecuado. Luego, bueno, decir que nos parece lamentable que los políticos nos hablen de un real decreto del año 2001 en concreto, cuando la telefonía estaba empezando a desarrollarse, no estaba a los niveles actuales que estamos. En este Real Decreto ya se habla de proteger espacios sensibles, como es un centro escolar, aparte hospitales, de geriátricos, hospitales, parques públicos. No se hizo nada. Luego, al año siguiente hubo una orden ministerial que hablaba de, ya concretaba más los espacios sensibles cuáles eran, había una ampliación de más lugares. En el 2003 se hizo la ordenanza de Bilbao, que ya empezaban a hablar de que había en un entorno de 100 metros había que minimizar cuando hubiese espacios sensibles. Esto nunca se ha hecho. De hecho, a las operadoras nunca se les ha pedido un estudio de a qué niveles estaba nuestro centro en concreto. Entonces, ahora se escudan en la Ley de Telecomunicaciones del 2014, que te pueden expropiar tu azotea y tal. Es verdad, para poner una antena, ¿Qué ha pasado en esos años? ¿Por qué no han cumplido esta ordenanza? Porque ellos dicen, el Tribunal Superior, que se ha encargado de tumbar muchas de estas ordenanzas, hay este punto de protección en espacios sensibles que no se tiró. ¿Por qué no se ha llevado a la práctica? Luego también es lamentable que nos pongan antenas dentro, que es el wifi, que la gente piensa, bueno, yo no tengo el problema y el wifi ya lo tiene prácticamente toda la población en la calle, en sus casas, en las escuelas. ¿Y por qué el ayuntamiento, Educación, por ejemplo, que coloca estos aparatos, luego te dice que no tiene aparatos para medir la radiación que emiten? Esto es vergonzoso. Entonces, hasta ahora nosotros también queremos denunciar que son las propias familias quienes estamos pagando estos estudios para saber a qué niveles de radiación están expuestos nuestros hijos. Entonces, nosotros decimos que si encima que nos radian sin consentimiento, que por lo menos nos den la información de qué niveles estamos recibiendo. Entonces, bueno, también decir que el colegio Ibaiondo en Gasteiz fue apantallado. No entendemos por qué este agravio comparativo, con unas medidas cientos de veces por encima. Nos pareció justo y necesario el apantallamiento en Ibaiondo, pero nos parece urgente el apantallamiento en Solocoetxe mientras esas antenas estén ahí. No nos dan ninguna respuesta, o sea que aquí a unos escolares se protege y a otros no. sin ningún tipo de argumento. Uh-huh. Y bueno, ahora recientemente, bueno, a principios de año, uh-huh, el Parlamento Vasco, hubo una iniciativa del Grupo Bildu de dar, de pelear por 25.000 euros, que era lo que nos costaba pantallar cuatro aulas y el patio, que era el espacio más afectado, sí, aunque la afección del centro es mucho mayor, total, es total, uh-huh, pero bueno, cogemos lo más grave. Sí. ¿Y qué pasó? Que no salió la negociación con este grupo, pero sí PNV y el PSOE consiguieron que el Parlamento Vasco nos concediese 25.000 euros. Uh-huh. ¿Qué ocurrió? Que la delegación, en lugar de aplicar esto, que ponía claramente que era para pantallar, sí, dijo que era el propio Consejo Escolar quien tenía que decidir de acuerdo y con debido consenso, uh-huh, en qué se destinaba este dinero. Uh-huh. ¿Qué pasó en el Consejo Escolar en votaciones el 1 de julio? Pues bueno, no hubo consenso en el sentido que las familias decíamos que si ese dinero se había dado para un objetivo, había que dedicarlo para ese objetivo. Uh-huh. Pero que bueno, no veíamos que había que elegir entre ser radiados por wifi o ser radiados por antenas de telefonía. Claro. Había dos problemas y los dos había que atajar, sí, pero bueno, salió una mayoría, el profesorado votó y son mayoría que había que gastar el dinero en cablear, uh-huh, y bueno, se quedó que estas Navidades se iba a cablear. Nosotros decíamos que podíamos usar el dinero para las dos cosas, hacer lo más grave de las dos cosas, uh-huh, pero se van a cablear aulas que no tienen wifi, pero se ha decidido así. Uh-huh. Con lo cual nos colocaba en una situación de que seguíamos estando desprotegidos de las antenas del exterior. Y ahora en la enmienda de los presupuestos para el 2016 del Ayuntamiento, el Grupo Bildu de nuevo volvió a pedir de traer 23.000 euros para pantallar. Uh-huh. Entonces, el 27 de noviembre salió con los votos en contra de PNV, PSOE y bueno, abstención del PP. Uh-huh. Udalberri votó en contra, pero quiero clarificar aquí que luego ellos se han detractado de esta posición y han votado a favor. Porque no tenían conocimiento. Porque no tenían conocimiento real y, bueno, incluso se han disculpado. Y cuando hemos presentado alegaciones a esto, ellos han votado a favor. Pero claro, como PNV y PSOE se han mantenido en contra, no ha salido adelante. Lo más lamentable es que el PP se abstuvo. Y justo al salir el día 24 de diciembre del ayuntamiento, que fuimos 12 afectados, padres, madres, con nuestras camisetas y tal, al pleno, porque podíamos entrar, era público, salir del ayuntamiento y PNV presentar una moción donde decía que para el pleno en enero había que o retirar esas antenas de ese entorno o tomar medidas de protección, apantallamiento para disminuir estas radiaciones. Entonces, pero claro, ya era demasiado tarde. Nosotros siempre decimos que está muy bien que cambien de posición, pero en su momento, porque ahora estamos ya en los presupuestos del 2016, ya no ha entrado esta partida. Se supone que entren quizá para el 17. Para el 17 tendremos que volver a intentarlo. Bueno, también comentar que hay una iniciativa, hay iniciativas ciudadanas que puedes presentar tú una moción, sí, en el ayuntamiento. Recientemente la ha presentado la plataforma contra desahucios y ahora tenemos idea de registrarla nosotros, uh-huh, para que se proteja el centro y con la petición de que retiren estas antenas de este entorno tan próximo a viviendas y al centro escolar. Entonces, hemos tenido una llamada del concejal de Medio Ambiente que nos cita a vecinos y a la Asociación de Padres y Madres para el 14 de enero y esperemos que sea para que nos den alguna solución, porque ya está bien de escudarse en pretextos que no tienen ningún sentido, porque estamos teniendo todavía 28 microvatios centímetro cuadrado en el patio. Para el que no entienda de esto, son 280 veces más de lo que dice la resolución 1815, que es una resolución que en febrero del 2014 se adhirió el Parlamento Vasco con la firma de todos los grupos políticos, uh-huh, y que en todo el año no la han desarrollado, de los 6 puntos que se comprometieron, sí, no han desarrollado ni uno, no han hecho nada porque estemos a estos niveles, uh-huh, y lo que nosotros decimos es que si hay cobertura y se puede estar a unos niveles inferiores porque tenemos que estar a 28 microvatios centímetro cuadrado. O sea, en Castilla-La Mancha están desde el 2001 los escolares a 0,1. En Donostia se ha hecho una ordenanza garantista recientemente, que bueno, que espero que sea aprobada por todos los grupos políticos en el ayuntamiento y vaya adelante, porque es una ordenanza pionera que nos servirá a los demás para ver si tomamos ejemplo. En Vitoria, en la ordenanza se ha incluido una disposición que es una protección a los centros sensibles y aplicación inmediata al 0,1. Y aquí el ayuntamiento se niega a modificar la ordenanza, actualizarla, a pesar de que está obsoleta, y se niega a hacer a cumplir lo que ha firmado, que es bajar los niveles a este 0,1, que creo que no es mucho pedir, porque ya hay un informe, el Bioiniciativa, que se publicó en el 2012, que recoge más de 3.800 estudios y que hablaba de una protección para la población escolar, infantil, como más vulnerable, de 0,0003. Y estamos hablando de que decimos un 0,1. O sea, que se dejen de poner pretextos porque hay cobertura con esos niveles, dejen de estar protegiendo a las operadoras, que hacen lo que les da la gana, colocan las antenas donde se les pone la nariz, y encima en lugares no apropiados, porque la azotea de los ascensores de Solocoeche, es decir, que tenía una concesión desde el año 1934 para uso único y exclusivo de transporte. O sea, en ningún momento aparece que pueda tener otro distinto uso para un negocio de antenas de telefonía móvil, y sin embargo se ha dejado este suelo a este dueño de los ascensores, que ha colocado ahí su estación base con licencia para 13 antenas, ahora están funcionando 7. Tenemos todos los operadores porque el enclave es muy goloso y porque hasta ahora nadie les enfoca aquí al casco viejo. Sí, pero está tan mal hecho porque en realidad las radiaciones, como están a la altura de las viviendas y de la escuela, están direccionadas, justo dan a los muros, con lo cual la cobertura en el casco viejo es pésima, porque habría que elevarlas, porque cualquiera que entienda en urbanismo de cómo se colocan las antenas, se ve que ese enclave no era para eso, había que colocarlas en otros espacios, pero bueno, se niegan a cambiarlas. Entonces esto es lo lamentable. Entonces ya estamos cansados de que digan que no hay evidencia científica, cuando es uno de los temas que se habla de más de 25.000 estudios de daños a la salud. ¿Cómo pueden decir que no hay evidencia? Y si no pueden decir que es inocuo, porque ahora te dicen que nada es inocuo, que apliquen un principio de precaución. Y ese pasa por retirar las antenas de este entorno. Y bueno, el doctor Ceferino Maestu, que estuvo compareciendo en el Parlamento Vasco, y él expuso una serie de propuestas de solución, y que los grupos políticos les parecía que no habían reparado en ello, pero que eran tan sencillas, lógicas y como fáciles de ejecutar. Sí, sí, como reubicar estas antenas mismamente a los ascensores de Begoña, y con esto no quiero que se alarme la población que vive alrededor, porque ya se ve que no impactaba sobre viviendas ni sobre ningún centro escolar por la altura y por la disposición. Y aunque también otros dirán, no, es que el edificio de los ascensores de Begoña es un edificio modernista histórico, a proteger, sí que se puede colocar hacia atrás una torre de barras, o sea que hay sistemas urbanísticos para hacerlo, y que bueno, nos parece muy bien que se respete estos edificios modernistas, pero lo que nos parece más prioritario es que se respete la salud, el derecho a la salud y la vida de escolares y de los vecinos y vecinas que viven en este barrio y que ya llevan padeciendo las consecuencias de estas radiaciones, enfermando, porque ha habido un alto número de cánceres. En nuestro centro hubo 3 patologías y terriblemente una de las leucemias acabó en que el alumno falleció en marzo del 2015. Y que, aunque no podamos decir una relación directa, sí que no se puede descartar que estos niveles que hemos estado soportando se salían de toda lógica, ¿no? Y luego, bueno, en decir también que hay un informe que se ha publicado en el 2014, un informe de la institución del cáncer, que habla de un 67% de que las causas que provocan cáncer hoy en día tienen que ver con motivos medioambientales. Entonces, que uno de ellos es la contaminación electromagnética. Sí. Entonces, lo que decimos es que, bueno, que ya es hora que las instituciones, los grupos políticos, en sus programas electorales incluyan este tema de la contaminación electromagnética, porque no lo hemos leído en ningún tal. Es cierto que Bildu es el partido que, bueno, ha arrancado a tomar iniciativas de modificación de ordenanza, de protección de los vecinos, de hacer algo, pero pedimos a los demás grupos políticos que esto no es un tema de ideología, sino de salud pública. Entonces no se trata de que soy del PP, del PSOE, del PNV, se trata de que todos estamos siendo afectados y de que entre todos se tienen que sumar para no fijarse en la excusa de una ley que es aberrante como la ley de telecomunicaciones, sino que pongan sus gabinetes jurídicos a trabajar para proteger a sus vecinos. Y si ni tienen competencias porque se las han quitado, que hagan para lo que puedan hacer, que es mucho, que se pongan las pilas y lo hagan. Quizá uno de los grandes problemas o hándicap que pueda tener la lucha contra la contaminación electromagnética sea que es una contaminación que no se huele, que no se saborea, que no se ve, como puede ser, por ejemplo, la contaminación por gases o por líquidos contaminantes, etcétera, y que aunque y que hay estudios, además, o sea, que hay estudios, pero que hay mucha falta de información. Aunque hay países en la Unión Europea y en Estados Unidos, incluso también estados, que ya han aplicado normativas para erradicar o cambiar, por ejemplo, cablear los institutos o los centros, o cambiar las antenas de lugar, o cambiar la intensidad de la potencia de las antenas, o la dirección, como tú bien decías. Pero aquí es un tema que está costando que se conciencien de que con aplicar las leyes que ya se aplican en otros lugares, nos evitaríamos gran parte de estos problemas, ¿no? Es un tema que es cierto que se conseguirán cosas cuando la gente vaya teniendo información. Eso está claro, porque si no es un gigante muy grande, da mucho dinero, hay muchos intereses por medio, y a medida que la gente tenga información va a pedir protección, claro. Va a saber a qué niveles soporta, porque la calle también estamos como estamos y tal. Es verdad que es una contaminación que, como no se ve, no se oye, no se huele, la gente no tiene un detector que le diga. Hay gente electrohipersensible que sí se siente especialmente mal. Cierto. Pero el resto de las personas no tenemos un chip que nos diga aquí estoy bien, mal. A veces puedes tener dolor de cabeza, que a nosotros en el centro ha pasado. Problemas para dormir incluso. Pero yo invitaría a la gente y sobre todo a centros escolares y a instituciones de que compren unos aparatitos que son de medición y que tú lo enciendes y te marca una luz roja cuando te dice que te estás superando una radiación y que mejor que te vayas de ahí. Sí. O una luz verde que dice que el sitio tal. Entonces, parece que no, pero este tipo de aparato, cuando tú lo ves, ayuda muchísimo a tomar conciencia. O sea, y nosotros en el centro andamos en la asociación, es una idea que se propuso de comprar un aparato para que, bueno, la gente más escéptica o que te dice no, o que cómo lo demuestras, pues con estos aparatos están homologados, que son los que usan la gente que viene a medir, pues que se vea. Entonces es la única manera que uno tiene de ver que ahí pasa algo, ¿no? O sea, aparte de que tengas que llegar a enfermar, o que eso ya es bastante triste y tal. Claro. Yo quería... Perdón, que me muteo y me desmuteo por los ruidos de la calle, ¿no? Porque estamos aquí en medio del casco viejo y a veces hay más ruido y por eso aprovecho y silencio unos micros, pero bueno. Quería preguntarte sobre cómo es luchar o responder a este problema de la radiación de las antenas, porque está claro que un problema es el problema de salud que genera toda esta radiación. El problema de la desinformación que se lleva a cabo desde las propias empresas que lo instalan, hasta los políticos que regulan estas emisiones, y luego encima el problema legal de lo que supone saber que estás peleando contra contra algo que para ti vas a tener que cumplir plenamente la legalidad si quieres poner una denuncia, si quieres hacer una tramitación al Parlamento, pero que ellos se saltan por encima de todas esas leyes, por sus propios intereses, se saltan todas las leyes e instalan las antenas a sabiendas de que están superando sus máximos permitidos. Para las personas que estáis, por ejemplo, en la Asociación de Padres y Madres y las personas que nos pueden estar escuchando, que conocen o que igual están organizadas en otros sitios también en este mismo tema o son sensibles con este tema, esa sensación de impunidad que tienen las empresas y los gobiernos en esta lucha que vosotras estáis llevando para adelante. ¿Cómo vosotras absorbéis todo eso y canalizáis toda esa, por llamarlo de alguna forma, rabia que tenéis que contener, pero que sabes que están haciendo una ilegalidad? Por ellos mismos lo dicen, ¿no? Sus propias leyes, ya no es una cosa que nosotros digamos desde aquí. Muy buenas tus preguntas, intento contestarte. La verdad que es una lucha muy dura, es agotadora y a veces nos encontramos la propia resistencia entre los mismos padres. Porque claro, yo la primera vez que empecé a saber de este tema, de alguna manera te hace perder la ingenuidad de golpe, porque hay mucha gente que piensa, sanidad nos protege, las instituciones nos protegen y cuando te dicen, oye, que tu hijo está radiado por fuera, por dentro, a estos niveles que ya la ONS clasifica en el 2011 como posible cancerígeno, que no es ninguna broma de lo que se está hablando, pues la verdad que te quedas bloqueado totalmente. Cuando intentas informar a las familias hay cierto rechazo, porque de alguna manera el estado de no saber, estás de alguna manera cómodo, entre comillas, porque claro, cuando empiezas a saber y estás implicado emocionalmente porque está tu hijo dentro, ya no te puedes quedar de brazos cruzados. Implica que te tienes que movilizar y que tienes que hacer algo. Entonces, nos ha costado muchísimo llegar incluso a los propios padres. De hecho, a veces las concentraciones nos gustaría que estuviera... nosotros los que estamos como más convencidos, porque tenemos mucho más información, veíamos que había que tomar soluciones, como no llevamos a los hijos al centro hasta que no solucionen este problema de contaminación, porque a nadie se le ocurriría llevar a su hijo a un centro que lo rociasen con gasolina. Ni que hoy en día todo el mundo se agarraría de los pelos pensando que fuman en la clase estando su hijo menor y que todo el mundo fuma, y sin embargo esto que está catalogado como un elemento contaminante de primer nivel, porque se hablaba de subirlo a una catalogación no 2B sino de primer grado. Entonces luego, claro, también decir que los intereses son muchos. Nosotros en el centro hemos tenido problemas hasta de difusión de información y hemos tenido que darla a la puerta del centro porque la dirección se negaba. Nos decía que esto era un tema político, porque claro, la dirección a veces tiene sus intereses. La delegación que pasó en un centro como Solocoeche con este problema, lo que hizo es, para dividirnos, porque divide y vencerás, lo que hizo es un bachillerato que no se preveía poner en marcha en Solocoeche, porque desde luego se había dado la palabra a gente que lo llevaba peleando para que fuera a Campuzano, un gran edificio de secundaria y de bachiller, coló este dulce a los profesores y les dijo, podéis tener plaza en el bachillerato. O sea, con lo cual, este tema de las antenas, vamos a pararlo de alguna manera, porque si tú estás hablando de radiación, desde luego la matrícula no va a subir. Claro. Esto nos parece triste, porque bueno, yo reconozco que estar en una plaza de bachillerato supondrá ciertas mejoras a nivel de trabajo, laborales, de sueldo y tal, pero no hay que olvidarse que todos en el centro somos afectados, dirección, profesores, alumnos y alumnas. O sea, que en realidad esta jugada que hizo la delegación para dividir y vencerás y que nos ha supuesto a las familias obstáculos para poder solucionar el problema, porque en un principio, cuando empezamos la lucha, hablábamos de soluciones sencillas que se podían hacer desde el centro, como reubicar. Y nos dijeron que no se podía reubicar porque no había espacios. Sin embargo, ahora se amplía con un bachillerato, ¿cómo se entiende esto? Es decir, espacios que nos hablaban de que eran muy húmedos, ahora se acondicionan para hacer laboratorios. Tú dices, esto no lo entiendo. como algo tan simple como una reubicación que hubiera protegido a nuestros hijos, tal. Luego, cuando se dice que el wifi emite más que las antenas, sí es cierto que cuando vinieron al centro y midieron el wifi daba muy elevado, pero el wifi cuando está apagado no emite nada. Apagar un wifi está en tu mano. Defenderte de las antenas que están fuera no lo puedes hacer de ninguna de las maneras y lo estás recibiendo todo el santo día. Entonces, luego es muy... Es una lucha muy compleja porque ves que las propias leyes que son tan injustas, que son tan obsoletas, que van en contra de la protección de la salud, es que ni las cumplen. O sea, no es que ya actualicen o que sería lo propio porque las leyes están para cambiarlas cuando hagan falta. Es que las que hay no las cumplen. El Real Decreto no, habla de minimizar y no minimizan. La orden ministerial habla de espacios sensibles, no lo contemplan. La ordenanza habla de 0, de bajar esas emisiones, tampoco. O sea, ¿que de qué estamos hablando? Si hay un principio de precaución que no se aplica. Entonces podemos seguir estar diciendo, hay una general de salud pública que habla de cuando haya indicios de riesgo y afección a la salud, debería aplicarse el principio de precaución. ¿Por qué no se aplica? La Constitución no habla del derecho a la salud por encima de todo. La UNICEF, que habla del derecho de los niños. O sea, ¿qué leyes hay? Pero hay que quererlas cumplir. Eso es. Y hay que quererse mojar en este tema. Y bueno, yo espero que el 2016 sea el año de las soluciones. Es cierto que para los que empezamos esta lucha no hemos podido proteger a nuestros hijos como se hubiera gustado, a pesar de dejarnos las pestañas, pero esperemos que llegue para los demás, para los que vengan, y que esto sea un espacio para que la gente tome conciencia que no es solo Coeche, es que los centros con wifi ya son todos, sí. Las tablets inalámbricas las están imponiendo ya en Unamuno, en Begoña, Aspiental, entonces... Que tomemos como que este es problema nuestro, sí. Y que la calle está con unos niveles a cuenta de los 128.000 puntos wifi ya en todos los lugares. Entonces estamos en un sitio que ahora mismo no sabemos la radiación que estamos recibiendo y deberíamos tener derecho a saberlo. Sí. Y entonces, bueno, yo desde aquí pido que la gente se informe y bueno, se implique y pelee por lo más fundamental y lo básico que uno tiene, que es la salud, porque sin salud, volvemos a decir, no hay nada. Entonces, bueno, gracias. Nada, joder, a ti, porque eso es un tema muy importante que muy pocas veces, por desgracia, se tiene en cuenta. Y lo has explicado muy bien también. Ah, sí. Bueno, no traía nada preparado, pero es verdad que ya uno lo tiene interiorizado. Claro, claro. Y bueno, decir que seguiremos, que esto es una lucha, como tú has dicho, de altos y bajos. Sí. Porque, bueno, es desesperante que no nos escuchen tomando soluciones que son tan sencillas, que es lo realmente triste, porque mover unas antenas de un espacio a otro, todos ganarían, ellos seguirían ganando dinero, la cobertura mejoraría, el daño a la salud sería menor. Entonces, algo tan simple como mover que se desmonta en una mañana, y lo hemos visto, porque cuando hacemos estudios de medición, vienen a tocorrer, a quitar, poner aquí para que no dé bien la medición. Entonces que se hace muy fácil y que bueno, que espero que con un nuevo equipo en el ayuntamiento y tal se den cuenta de que hay que tomar soluciones de manera urgente. Bueno, pues nosotros estaremos aquí atentos y atentas a que por fin cambie esta situación y bueno. Os tenemos informados de los espacios para que lo contéis eso. Sí, os tenemos informados de las próximas reuniones y de, bueno, las movilizaciones ya estaréis al tanto porque difundiremos en prensa y en enero pues seguimos más con más fuerza. Mucho ánimo, un fuerte abrazo a todos los padres y las madres. Muchas gracias a vosotros. Es que ricasco, agur. No hay más, no busques la bestia negra de la que hablarán mañana en toda la prensa. No sobran motivos para protestar. Sí, rabia acumulada. ¡Po, po, po, po, po! Hoy que pasa el día, efectivamente hoy es el día. Sí. Pero en la esquina en el cual me ¡alma vacía! Seguro de esto si vamos a la movida. Estamos preparados, no es broma lo que cabe tira. Nos movemos rápido, calculamos el momento. La adrenalina tope y los ojos bien abiertos. Se colmó el vaso hace tiempo y estamos dispuestos a plantarles cara hasta quedar sin aliento. Piedras y carreras contra equipados matones. Los siempre golpeados, cansados de ser ratones. Son salvajes gatos enfrentados a las razones de la economía privada y sus instituciones. Máquinas de guerra ingobernables. de la gente de la calle. Un, dos, tres, arriba, un esfuerzo más. Los coches cruzados en la calzada detendrán el paso de la banda uniformada. Se oyen las sirenas, llueven las pedradas. El fuego iluminará la madrugada. Confundimos la luna con farolas, confundimos estrellas con espejos, sí. Todo empezó el día en que a mamá se le aquietaron los pechos y de sus pezones tan solo brotó veneno. Esa es la leche que nos dieron, esa es la leche que mamamos, sí. Esa es la leche que tenemos, esa es la leche que tenemos. Y baila el aire, la danza de los labios, el ritmo de los sin rostro y se extiende calle a calle. Baila el aire, la danza de los labios, el ritmo de los sin rostro y se extiende calle a calle. Y baila el aire, la danza de los labios, el ritmo de los sin rostro y se extiende calle a calle. Y baila el aire, la danza de los labios, el ritmo de los sin rostro y se extiende calle a calle. Vamos, dignidad proletaria. Ba, aurrera goaz, gaurko kale emisio honekin, eta eltsen ari gara ya, ba, amaitzeko momentua, baina, bueno, amaitu baina lehena, bendik daukagu gure azkenengo elkarrizketatxoa, badakizue gaudela hemen Ronda kalean, amabin, zirika guneko ba, aurrean gaude, hemen gaur irola irratikoek, emisio berezi hau, ba, aurrera ematen, bai, Anel? Bai, hala da, soloko etxene egon gara oraintxe bertan, eta soloko etxeko eskaileretan behera, topatu gara zazpikatu gaztetxearekin, eta hemen zazpikatu gaztetxeko kide bat daukagu, arratsaldeon edo gordion edo, kaixo! Egunon, bai. Zelan. Aba. Abai. Zelan, hemen irola irratiaren mikoren aurrean. Ondo, bai, guri kostatzen zegunez irolara igotzea, bai, ikusi dugu azkenan irolatik jaitsi zaretela alde zarrera behar den bezala, eta eta ze gutxiago elkarrizketa bat egiten. Mahoma no, la montaña o Mahoma, eta hemen egin duela. Ba, bueno, batez ere, bueno, orokorrean auzo honetako egoerari buruz galdetuko dizugu, baina badauzi aski gai bat interesatzen zaiguna, eta noizbait ba bueno, kritikatu izan duzuen asunto bat da. Nolabait auzo hau edo bueno, alde zaharra nolabaiteko zentro komertzial erraldoi bat bihurtzen saiatzen ari direla, techorik gabeko zentro komertziala, baino hau zentro komertziala azken finean. Komenta iguzu, zelan auzokoa izanik eta zelan ikusten duzu asuntoa? A ber, auzokide bezala eta ja gaina gazte asamblea baten ikuspuntutik alde zerra gehiada beti izan dela auzo zail bat. Alde batetik auzokien ganaltzeko daukasun zeltasunagatik, eta bai auzo bizitza hori gelditzen delako nahiko difuminatuta, hori azkenan zentro komerzialei zera horregatik. Onartzen dugu normala dela, azken batean, komertzio asko kontzentratzen diren gune batean egonda, bizitza hori mantentzea zaila dela, baina benetan irutzeguna kezkagarria da, komertzio mota horren aldaketa batez ere azkenengo beti ikusi izan dena, baina batez ere azkenengo 3-4 urteetan aceleratu dena gehiegi, ez? Orduan gutxi gorabehera gertatu dena izan da bizitza osoko komertzio hoiek asko, eta horietariko askok renta zaharrak zituztenak renta hoiek kadukatu zuan direnean ezin izan diotela aurre egin prezio berriei eta ezarri diren alkiler berriei, eta horrekin multinazionalak eta frankiziak bakarrik direla gai alde zarrean zabaltzeko. Horrek ekartzen duena da auzo bizitza oraindik gehiago zailtzea, eta zuek esan duzuena azken batean zentro komerzial bat bihurtzea non auzo izaera ez den zagaltzen den, eta gainera ez den errespetatzen, ez den izaera hori ikusten. Eta orduan auzokideok sentitzen gara, konturatzen zaren erako, zure kalean ez daukazula zure auzoan egoteko sentsazioa, zean kalera ateratzea eta ikustea beste dozein multinazional. Eta, bueno, gainera, esan beharko genuke, bueno, alde zaharrean, auzo guztietan bezala badaude arazo pila, gazteak hartzen badituzu, gazteak badituzu arazoa, gazteak baita umeak, helduak eta zaharrak. Bueno, auzo guztietan daude arazo pilo, eta hori kontra jartzen du enpresak eta udala hain erraz lortzen bat duten espazioak. Esan nahi dudana da. Alde batetik, enpresak eta hori badaukat errazagoa lortza espazioak, lekuak, lokalak, eta alderantziz, hemen bizi diren auzokideak edo hemen biltzen diren kolektibak, gero eta zailtasun gehiago ikusten dituzte bere jarduerak aurrera eramateko. Hori guztiz udalaren baimenarekin. Ba, ikusi behar da bakarrik zein den aldezarrean dagoen elkarterik garrantzitsuena, esan dut aldezar beste auzoetako errealitatea guztiz ezagutu gabe, esango nuke aldezarra dela auzo bakarrenetarikoan non auzo elkarte potentena deitzen den Asociación de Comerciantes. Osea, hortik hasita ja non auzo elkarte bat guztiz marginauta gelditzen den edo benetan lan egiteko zeltatunak izuen dituen, egon badago bihotzea mesalako elkarte bat, eta daukagun komertzianten elkarte bat guztiz udaletxearekin eta bereziki PNV-rekin elkarlanean dagoena. Bai, bere burua izan ere, Sevillan lehen PNV-en ezoka nola baituko kargoren bat, edo behar bada erratuta nabien. Zagitia kargoa izan duten, baina bueno, beti egon dira. Eta hori da kontuz. Hori, errealitate hori horrela hartzen duzun momentutik, planteatu behar duzu alternatiba bat. Osea, konturatu behar zara, alde zarrean, bide horretatik ezin zarela inora joan. Hortik hasi zen, antolatzen alde zarra bizirik, beste elkarte bat edo, baina guk auzokide eta gazta zanbara moduan ez dugu ikusten oraindik hori aurrera doanik. Azken batean hori ere bihurtzen ari delako beste komertziante elkarte bat. Eta ojo, ez gaude komertzianten kontra, ez aldezarrako komertzioaren kontra. Bai, zabaltzen ari den eredu honen kontra. Bai, oza, bueno, azken finean, azken bolado honetan denda asko ireki izan duten denda asko direz, ez ditut markak esan nahi, baina bai, frankiziak eta modelo kapitalista honen nola baiteko ikurrak. Esan behar dut, claro, oso estrategia ona izan daitekeela udaletxearen aldetik mota honetako komertzioak irekitzea hemen alde zaharrean, kontuan izanik, ba, bueno, hirietako ba, hori, alde zaharrak askotan izaten direla, mugimendu sozialen, ez dut esan nahi, kabia edo, baina bai egoten dela mugimendu sozial gehiago eta ez dakite, halako, ez dakite, halako bizia egoten dela auzo hauetan. Bai, eta aldezarrean beti ikusi dugu horrez, aldezarrean guk zeltasunak izan ditugu gure proiektuak aurrera emateko, zeltasunak izan ditugu gure proiektuen propaganda egiteko, bai kartelekin eta baita margoketak egin izan direnean, eta nola berehala dagoen garbiketa edo zentsura kanpaina bat, eta aldi berean dagoen presentzia polizialarekin guzti selektiboa izan dena beti danik. Azkenean gaztetxean orain 9 urte beteko ditugu eta beti izan den horrela. Eta ikusi dugu, eta hala ere, nahiz eta beti izan den horrela, azkenengo 4 urteetan ikusi dugu oraindik hori gora joan dela, alde batetik. Turismoaren igoerarekin, eta beste aldetik turismo horri ze alternatiba eman zion, edo ze eredu jarraitu duen, azken batean jarraitu du beste hiri komertzial batzuena, ez? Azken batean izan daitekena Bartzelonako auzo komertzialenak, edo lakoak. Eta horretara jarraitu da, horrela etorri zen aldezarrean lizentziako herriro zabaltzearena, tabernak irekitzeko lizentziak zabaltzearena, horrek ekarri zuen alkilerrak gehiagir gotzearena, eta azkenean onartu alduen bakarra hori ordaintzea frankizia dira. Frankizia horrek ekartzen dutena azkenean ere badakigu zer den, dira ez direla benetan izan behar interesatzen zaiena, ez da azkenean produktibitatea askotan interesatzen zaie hiri guztietako aldezarretan egotea, eta orduan berdin zaie ia defizitario izango den, edo ez horrek ekarriko dugu ere bai lan prekarioa zentro guzti hauetan, eta noski bat ere loturarik eta interesik ez, auzo horretan egon daitezken kezka eta borrokiko. Bai. Beste galera bat nukan, ez dakite, berba apurtxu eta ametik alden duguko gara, den kontutik, baina ere interesarri eruditzen zait, ez dakite, zuale zaharreko esanik, berba beste ikuspuntu bat izango zuen buruz, askotan, noizean behin urteten direz, auzokide batzuk, kesak dituztenak alde zaharrean egiten diren ba mobietaz, ez dakite, jendea somera kalean lurrean jesarrita egoten dela igual tragoak hartzen eta badauz auzoki batzuk mobida hauetaz kesatzen direnak asko, eta nik pentsatzen dut, karo, nire naz alde zaharrean bizi, baina pentsatzen dut nolabait auzo dormitorio batean egotea nahi dutela eta ez dutela bizitza alako bizitzarik nahi, claro, estatu ulertzen zaratik orduan etorri diren alde zaharrea bizitzen. Baina, bueno, ze auzokide mota da hori edo, benetan existitzen den? Auzokide mota hori da nik uste dut auzo guztietan dagoena eta... Trabelotas klasiko. Eta beti dagoena. Bai egia dena da, alde zaharrean gertatzen den kontu bada, benetan altaboza ematen zaiola auzokide horri, benetan interes... Azken batean, udaletxearen planarekin bat doalako, hau da, benetan komertziorako izango den zentro bat, eta beste dozin mugimendu isilduko duena. Esan edut, hori adibide tontoak dira, ez? Mega guzti, guri gertatzen zaigu, egon daiteke ez dakitze jaialdi kalean, eta zer ez da gertatzen, gaztetxearekin ateratzen zaren momentuan, munipak izango dituzu gainean, ez dakit norke jatu delako zarata egatik. Hori azkenan edozein auzotan gertatzen den kontua da, eta ez dugu esango ere auzokideen errua denik. Esan, bakoitzak bere motiboak eta arrazoiak ditu. Kontuan izan behar duguna da, aldezarrak izaera berezia duen auzo bat dela, eta auzokideak bagaudela, eta badagoela gazte mugimendu bat, edo herri mugimendu bat, auzoa auzokide bezala sentitzen duena, eta horretan lanean jarretuko duena, eta hori ezin dena isildu, kesa hoiei garrantzia handi ematen, noski guk garrantzia ematen diogu eta gure asmoa auzokide guztiokin errespetatzea, baina azkenan hori auzo guztietan gertatzen den kontu bada eta bueno, eta gertatuko dena. Ni banago ja pentsatzen, egon garetxe egiten, agian nona ekarri egun bat tema izan da, ba, alde zaharra zentru komertzial haundi edo erraldoi bat bihurtzen ari dela, eta badaudela horren kontrako ahotsak, Eta bueno, horregatik esan dizuego etortzea, baina bueno, agian aprobetxatu dezakegu pizkat eren, ba bueno, saspikatu gaztetxet, gaztetxea horiek zukezan duzun moduan, ba, bederatzi urte beteko ditu Laister, bederatzi edo amar? Bederatzi. Eta bueno, badakigu nola izan den, ba, aldezarreko gaztetxearen, ba, bizia pizka bat horrela, ba, desalojoekin, okupazioekin berriro, orain gaztetxean nola zabiltzate, eta nola dago gaztetxearen egoera legala pizkat, zeren, bueno, badirudi, ja daukagula gaztetxea finkatuta aldezarren, ez da? Baina, azkenean, gaztetxe guztiak dirudi finkatuta daudela azkenean desfinkatzen diren arte, ez? Baina, egia da, zazpikaturekin gertatzen dena, askotan gogoratzen dugula, zuk orantxe bertan esan duzu. Zazpikatu beren historia dakik unolako den desalojoak, ez da, azkenengo desalojoa izan zen duela bost urte. Bai, zela nahi kotxe. Eta azkenengo desalojoa magoa izan zen duela hiru. Orduan, bai, claro, beti dago tentsio hori, ez da gizert, kontua da orain, aurre lehenago izan ditugu, kontaktua izan dugu bai udaletxearekin, bai jabeekin, udaletxearen bitartez, zeratu dugu dena, egia da azkenengo, zutu exactamente goratzen izan zen azkenengo alerta. Ez da izan zen, bi edo biterdi, ez da gizert. Ordutik ez dugu beste berrik izan. Orduan, bueno, gu jarraitu dugu lanean, eta bai, hori gelditzen da, ideia hori gelditzen da, zazpikatu desalojoekin lotuta, baina, bueno, zazpikatuko aurrera jarraitu du azkenengo urteetan desalojo horiek, baina gehiago. Bereziki orain behatzigarren urte urrenaren arira, eta egon gara zentratuta, eta baita aurretik esan dugun aldezaren ereduarekin, eta gazteok ze alternatibetan landu alko dugun, bai batez ere gaztasamadaren maila, barne mailan, gure formakuntza mailan ere bai, eta hori azaleratuko dugu ere bai urte urren honetan, ez? Azkenan urte urrenari eman diogu bai alde betiko alde festibo hori, irutzen segulako ere bai ospatzekoa dela. Eta beste aldetik antolatu dugu alternatibei buruzko mailen buruz sorta bat, alde batetik gure kabuzala hil dokumentalarekin Euskal Herrian gazte mailan sortu diren proiektu ezberdinak ezagutzeko, baita gaztetxak eta generoen arteko mailen guru bat Kitzikanekin eta Oiuka Errekaldeko gaztetxe feministarekin, eta hirugarren egunean, azte azkenean, beste mailen guru bat gentrifikazioari buruz, bai aldezarrean, eta bai Bilbin, Sanfran eta Orokorrean auzo ezberdinetan ematen ari diren aldaketei buruz. Eta hori, bereziki hori izan da aurtengo erronka, eta asmoa da horretan gehiago sakontzen joatea. Hau da, askotan gertatu izan den gaztetxearen defentsa horretatik, benetan gure alternatiba posibleak ezagutu, eta horiek bultzatzera pasatzea, ez? Horregatik kurtso hasieran egin genuen beste olako formakuntza saio bat, lema zena formakuntzaz kontzientziak okupatu, toren pasagara kontzientziak okupatu horretatik, kontzientziak okupatuz alternatibak eraikitzera. Eta buru bat horretan. Bueno, esan dugu primizia, nahi zen ikutu dugun pizan gotxe gora bera aurten gaztetxearen urte horrenak, eta zei datetan izango da hori? Ba, uste dut dela, hogeita batetik hogeita zazpira, hogeita batetik hogeita zazpira, edo hogeita... Ilabete honetako, vale. Hori da, urtarrila. Hori da, ba, oie, ba, bertan izango gara, duarik gabe, eta jakin dezazun, ba, beti irolan, beti izango dituzuela mikroak zabalik, eta ez dakit segi zen borrokan, eta eskerrik asko natortzatik. Oso ondo, eskerrik asko zuei. Venga, animo. Venga. Venga.